un shot concentrado. Con la mejor mezcla musical del verano. Coge calle, calle. Con la X. Se inventó complacerle. La X. Esto es. Coge calle. Prende y vámonos. Que la X monta el parí donde quiera. Coge calle. En la X. Date otro. Shot musical encendido. Blazing Hot. Coge calle con la X. Solo éxitos. De 12 a 6. Estás escuchando Coge Calle por la X. 100.7, 101.5, 103.7. Con la música por dentro. Llévala contigo a donde sea. Sintonizas Coge Calle en la X. Única guía musical 100% probada. Esto es Coge Calle. Con la música por dentro. En la X. Esta se monta contigo. Vamos a coger calle. Coge calle. Domingos de 12 a 6 por la X. Ponla frías. Y quédate con la que corta. La X. Con la música por dentro. Go back. La X. ¿Recuerdas esto? Esto es en vivo. Un X-Stage por la X. Otro hit de película por la X.